Fernando Vázquez es hoy nuestro entrevistado del día. Nos da mucho gusto recibirlo, dirigente del 26 de marzo de la Unidad Popular, militante de toda la vida. Fernando, buen día. Buenos días, Ángeles, ¿cómo te va? Muy bien. A la audiencia y a la radio, por supuesto. Bueno, contento de recibirte porque además la última vez que conversamos, que tuvo mucha repercusión, hay que decirlo, tuvimos el planteo de que teníamos que volver a tener espacio como el del otro día, donde saliendo de la del corre-corre de todos los días, de tomar posición sobre las cosas, dedicar un espacio a volcar elementos para poder tomar después posición con más solidez, me parece, ¿no? Y bueno, hoy se da esta oportunidad de seguir entonces con este tipo de encuentros. Hoy con un tema grande que tiene que ver con algunas de las cosas que han pasado, con las noticias de los últimos días y demás, pero que tiene un título abarcativo en cuanto a lo que se va a estar conversando, que es sobre el Estado Nacional, el concepto de autoridad y la libertad, el salario, los policías y los sindicatos. Cada uno de estos temas, si uno lo mira, tiene varias expresiones en el último tiempo. Pero contanos por dónde viene la reflexión, que vos decías, bueno, son reflexiones estas basadas en el estudio y en la experiencia, ¿no? Sí, sí, yo quería decir eso porque, en primer lugar, queremos decir que somos militantes, ¿no? Y del 26 de marzo y bueno, hay gente que ha ido reflexionando sobre los hechos políticos, algunas cosas se van estudiando, pero bueno, acá, viste que no, hoy si no pasas por Harvard o Oxford, no, parece que no. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí estamos, sí, nosotros estamos muy contentos de estar acá. Digo. Sí. Fernando, incluso esto que vos decís, si no pasaste por Harvard, no vale lo que decís. Y en la otra punta tenés el desprecio por el estudio, ¿no? El sí. Desprecio o el menosprecio por el estudio. Decís, no, yo sé porque ya conozco y lo viste la cara de aquel. Y sí. Un juego sí. Distinto, ¿no? Lo que pasa que nosotros somos una generación que tuvimos una suerte importante en la cuestión social y política del país, por más que ya estábamos en crisis, ¿no? Pero no voy a hacer esa historia, pero que tuvimos una escuela pública y un liceo que había que sacarle el sombrero, ¿no? Con docentes de altísimo nivel. Entonces eso, si uno sigue para adelante se va dando cuenta, ¿no? Por un lado las diferencias, no estoy poniendo en desmedro lo actual, mirá que reconozco que hoy también hay gente con mucha capacidad. El problema es cómo se ha ido perdiendo esa estructura de educación, ¿no? Y de conocimiento y de información. Pero digo, nos vamos un poco del tema, Ángeles. Sí, sí, está bien. El tema que vos, que ustedes nos proponían era sobre algunos aspectos de la cuestión del Estado, ¿verdad? Y de la formación en la vida nacional. Y esto ha sido objeto de estudio, ¿no? De los revolucionarios, y yo diría que de todas los partidos políticos, ¿no? Porque que quiere dirigir un país o que quiere, tiene que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros queremos recordar que la formación del Estado uruguayo tiene sus raíces en el otro siglo, ¿no? 1800, y agarra mucha fuerza después de que, yo diría que de la destrucción del proyecto artiguista, o de la derrota, mejor dicho, de sus fuerzas militares, se exilió en el Paraguay, y cómo eso, con el desarrollo, ¿no? Un país que llevó décadas, o una zona que llevó décadas en construirse políticamente, su jurídica, su doctrina social, etcétera, se fue construyendo en función de las fuerzas predominantes, ¿no? De las fuerzas políticas y militares predominantes. Y con la llegada de las necesidades globales de la división internacional del trabajo y del capitalismo, ¿no? Yo creo que hay una marca por 1860, 70, ¿no? En Uruguay, cuando empieza el alambramiento. El alambramiento, no sé si, de los campos. De los campos, ¿no? O sea, que no es otra cosa que la delimitación de las grandes propiedades de la tierra, ¿no? Porque sí. Antes era, bueno, vos dale de aquí hasta aquí, se marcaban las lenguas medio, no sé si ponían algunas cosas en el piso, pero el alambramiento implica, primero, el disciplinar a una fuerza social dispersa que había sido, en tiempos anteriores, uno de los factores mayores de la insurgencia, ¿verdad? Sí. Esto no fue automático tampoco, Ángeles, ¿no? Pero claro. Pero sí fue el reclutamiento del gauchaje en los ejércitos beligerantes, tanto en el artiguismo como lo que fueron después las formaciones coloradas y blancas en el país, era muy claro, ¿no? En la contradicción campo-ciudad, todo eso. Pero salteándome algunas cosas, y yendo a, o sea, ahí aparece con mayor fuerza y influjo también de los partidos dominantes, sobre todo el Partido Colorado, en el medio de lucha, lo que es lo que se llamó después la policía, ¿no? O policía rural, o el Ministerio del Interior, que eran un organismo que servía los efectos de los grandes terratenientes para comerciantes, para disciplinar la campaña, para darle orden y para corretear a lo que llamaban el avigeato o el robo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era una fuerza represiva, una fuerza, surge así, ¿no? Como un destacamento más del Estado, ligado al Ejército Nacional, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que después con el desarrollo del país va a tener otros componentes, ¿no? O sea, se va a complejizar más la sociedad, ¿verdad? Después va a estar el otro granito, que es la guerra de 1900, ahí el levantamiento zaravista, que también expresaba eso en otro momento histórico, y que va a terminar básicamente con la resolución el triunfo de Valle, ¿no? El vallismo, el Partido Colorado, la liquidación de Saravia y su hueste, y el planteamiento de un nuevo país, un nuevo Estado, ¿verdad? Con otro componente que ya se venía gestando en ese fin de siglo, que es el surgimiento de la clase obrera, ¿no? Uruguaya, ¿no? De los trabajadores, la clase obrera, trabajadora, pequeño artesano en la ciudad, que eso en el primer siglo no tuvo una fuerza tan predominante, en la medida que el capital era más mercantil, ¿verdad? Más ligado al tema, con escaso desarrollo del trabajo, ¿no? Pero digamos, el Estado uruguayo crece con mucha fuerza, sobre todo a raíz del planteamiento de Valle, y se conforma un nuevo Estado, y también una nueva policía, ¿verdad? Sí, sí. Y las relaciones entre el capital y el trabajo cambian, ¿verdad? Cambian sustancialmente. O fíjate que Valle, una de las primeras cosas que hace es intentar neutralizar el desarrollo del movimiento obrero, dándole participación a algunos trabajadores. En esa época, ¿no? Hubo un ministro que se llamaba Arena, ¿no? Algo así, encargado de trabajo, que fue uno de los encargados, ¿no? En una concepción, digamos, de que en ese momento era proteccionista del país, industrialista, pero también que veía con cierto recelo todo lo que podía suceder con las nuevas ideas que iban llegando en las masas de inmigrantes que había en el país, ¿no? Fíjate que a principios de este siglo, ¿qué pasó? 1900, por ahí, un poco antes inclusive, más de la mitad de Montevideo era inmigrante. O sea, era italiano, español, yo qué sé, de todos lados, ¿no? Francés, había gente de todos lados. Algunos se desparramaban por el interior también, o se distribuían, mejor dicho, ¿no? Pero digo, esto requirió un papel del Estado diferente, y también en las relaciones, como decíamos recién, entre el capital y el trabajo, ¿no? Con la formación de los partidos políticos, de empresas, lo que va a ser después de empresas del Estado, el voto universal, ¿verdad? El voto que aparece también hacia la participación de la mujer más adelante, estoy hablando, ¿no? Pero todas esas ideas van apareciendo, que son ideas que muchas de ellas Valle tuvo una fuerte influencia europea, ¿verdad? De filósofos y políticos de la época, ¿no? Un hombre que anduvo bastante por Europa, y que en su concepción liberal y trajo un desarrollo que marcó el país durante, claro, hasta nuestros días, si se quiere, pero fundamentalmente por lo menos hasta los 60 y pico, ¿no? Después empezó en crisis todo eso. Fernando, vos decías entonces que se necesita para el desarrollo que va teniendo el país o el proceso que va haciendo el país, se necesita una policía con determinados fines. La necesita el Estado, que a su vez te lleva al papel del Estado, ¿no? Para que esté el Estado. Para decirlo rápido, ¿verdad? Sí. Una fuerza armada que se dedique a las cuestiones interiores, ¿no? Ahí está. Porque hasta ese momento eran ejércitos, a veces medio insurgentes, o sea, no era que fuera un caos, pero había una gran inestabilidad. Y una cosa que necesita el capital para desarrollarse también es estabilidad social, es tener, si no tiene acuerdo con los trabajadores, lo que va a buscar es neutralizar esa fuerza social a través de la fuerza, ¿no? De la fuerza armada interna, ¿no? Que va agarrando mayores protagonismo, ¿no? Yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando surge el siglo pasado, bueno, el desarrollo de los trabajadores pesó mucho en las concepciones anarquistas, y fueron de todo tipo, ¿no? De orientaciones, pero fueron duramente reprimidas, ¿no? Claro. Hay hechos nacionales e internacionales, ¿no? De Saco en Bassetti hasta hoy. Y por otro lado, tuvo todo el tema de la revolución rusa, ¿no? Que fue otro de los elementos que, si bien no va a pesar en el momento, se va a ir incorporando durante todo este siglo. Qué pasó en la lucha contra el socialismo, el comunismo, ¿no? Como se llamaba, ¿no? La Guerra Fría, eso va a ser fundamentalmente con muchísima fuerza después de los 30, pero en nuestro país podríamos decir después de la guerra, ¿no? De la segunda, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las nuevas contradicciones que trae? Que esta fuerza que va a tener que surgir, el Ministerio del Interior, tiene que ser altamente disciplinada también, ¿verdad? Y políticamente controlada. La mayoría de todos los jefes políticos hasta hoy son jefes políticos, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Los comisarios, ¿no? Sí. Los inspectores generales, no sé. Los designan los presidentes de la República o el ministro. ¿Cómo es que se dice? El partido que va ganando las elecciones, ¿no? Y en tiempo de dictadura ni hablar, ¿no? Porque eso es mucho más todavía concentrado, vertical, ¿no? Pero es una fuerza jerárquica, disciplinada, y que cuenta con mucho resorte, es uno de los resortes clave del poder interno, ¿verdad? Junto a la economía, junto a la política, a las relaciones internacionales y a los temas de la defensa, ¿no? Yo quiero anotar una cosa también para que se vaya ubicando, que este elemento va a ir apareciendo, va a ser cada vez más unificado en la medida que la crisis en el país aumenta, ¿verdad? Ya no es, ¿verdad?, el comisario como era a principios del siglo, los primeros 50 años, hasta, o sea, va a haber una integración mayor. Y esto lo quiero decir, digo, para afirmarlo, ¿no? Producto de las necesidades del capital también, ¿no? Claro. Nacional e internacional. O sea, no es lo mismo la policía, vamos a poner hoy, o en el fin del 2000, que de 1900, del siglo que pasó, que es lo que que cuando surgió, ¿verdad? Claro, claro. Había un país más aldeano, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Una idea de la policía civil, todo aquello. Pero el carácter del contenido casi nunca desapareció en ninguno de los casos, ¿no? Era de acuerdo a las necesidades de la época, ¿no? Exacto, que en esa época, justamente, cuando vos empezabas por allá por 1870 y mencionabas el alambramiento de los campos, era una necesidad de clase, de las clases propietarias de la tierra. O sea, dan un paso en lo que tiene que ver con la propiedad privada, un paso muy importante, y se transforma aquella estancia en la que entraban y salían, al no haber alambrado no había nada, los gauchos, bueno, ese espíritu libertario, todas esas cosas que siempre se mencionan, la estancia ahí empieza a transformarse en una empresa, ¿no? Sí, ya exactamente. Es otra cosa. Sí, una unidad productiva, ¿no? Ahí está, ahí está. No es más aquello que tirar los bichos y darle para adelante, ¿no? Claro. Ahora, hay un proceso que lo va exigiendo también el propio mercado internacional, sí. Y lo que va a aparecer, que se pasa del matadero a la industria frigorífica, Ángel. Ahí está. Entonces empiezan los fríos, los freezer, ¿te acordás? Los freezer, como decían antes, la frigidaire, ¿viste? La que la heladera, aparece el enfriamiento, que es un salto muy grande en el desarrollo de la industria alimenticia en general, ¿no? Porque no se les pudría todo, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora el eso, Estado está al servicio de una clase social. Digo que puede parecer de perogrullo, pero es importante decirlo. Es un ¿no? instrumento, Ángel. Es un instrumento. Es un instrumento. Y es un instrumento que es el que monopoliza las armas, por decirlo rápido también, ¿no? Claro. O sea, por lo tanto, administra y hay doctrina sobre la violencia, sobre el ejercicio de la violencia, y eso empieza cada vez a reglamentarse más, ¿no? Para ser más, en algunos aspectos, más selectiva, y más en función de las necesidades inmediatas de, en este caso, de los capitalistas, ¿no? Porque que yo conozca, por más que se hacen intentos, ¿verdad?, a través de la sociedad o de las elecciones, la sociedad democrática, la represión casi siempre ha estado centrada o contra los trabajadores o sus adyacencias sociales, ¿verdad? Claro. En un gran porcentaje. Después hay casos, digo, ahí van a entrar otros factores políticos y también en estas épocas, sobre todo el manejo de los medios de comunicación, que es más de los últimos 40 años, podríamos decir, 50, ¿no? Pero si vos te acordás, por ejemplo, el gran salto que se da en el país en términos democráticos, en términos de proceso político, lo que va a pasar con la dictadura, ¿no? Claro. O sea, nosotros ya veníamos en los 60 de una gestión altamente represiva, en este caso era contra los trabajadores y también contra los estudiantes, por poner los dos aspectos principales, ¿no? De la época. Hay que acordarse que en el Uruguay hubo una reforma universitaria en el 58 que fue duramente reprimida, ¿no? Claro. Y ya había habido huelgas frigoríficas, huelgas de todo tipo, metalúrgicos, textiles, yo qué sé. En el Estado, en el 60 se va a profundizar resultado de la injerencia del FMI, del estancamiento de la economía, y ahí va a aparecer Pacheco. Pero en los gobiernos blancos también hubo represión, ¿verdad? Sí. Y yo lo cito, Ángeles, porque ¿sabes lo que pasa? Que parece que, yo qué sé, que el Uruguay es una paloma, ¿viste? Que así, no sé, anda. Que no ha pasado nada. Pero acá está por fuera, además. Hace 50 años, 60, acá en el cerro taquearon obreros, ahí en el Pantanoso, obreros de la industria frigorífica. Y no había dictadura. Entonces, esos temas, digo, después hubo represión a los estudiantes, hubo medidas prontas de seguridad, y ahí la policía tuvo un factor de primera, no digo la policía, digo los gobiernos, porque vos decís la policía y metieron a todo el mundo, y puede haber gente que dice, ah, pero yo no estuve, pero el problema es que el gobierno de Pacheco en esa época, que era el gobierno colorado, después de Gestido, instrumentó toda esa política, ¿no? Una política que fue tremendamente represiva y creó condiciones, porque ahora le echan la culpa a los comunistas, a los tupamaros, o sea, depende de quién hable, ¿viste? A los violentos, pero violencia del Estado hubo siempre contra los trabajadores y en forma muy dura, ¿no? Es que si no, el Estado no se mantiene. Es una clase, claro. Sojuzgando a la otra. No se mantiene si no tiene la fuerza. Sí, esa de y la puse cosas que sucedieron en Montevideo. Mirá que contra los trabajadores ha habido represiones en todo el país. Mm. El otro día estaba leyendo una cosa no muy conocida. En Rivera, por ejemplo, hubo una mina de oro por allá por 1860, que era francesa, Ángeles. Casi todos los obreros eran extranjeros. Y ahí hubo muertos. Claro. Hubo gente que hasta la ahorcaron en una huelga que hubo. Para ubicar en qué país estamos, ¿verdad? Y esa mina hoy es patrimonio histórico nacional, creo, algo por el estilo, porque era muy adelantada para la época desde el punto de vista de la industria y todo eso. Pero acá ni nos enteramos, ¿viste? Yo que sé, por lo menos hay que estudiar para estudiar. ¿De qué está hablando esto? Sí. Lo mismo en cosas del litoral. Hubo una guerra en 1800, que eso influyó mucho también, ¿no? Cuando matan a lo de Paysandú, ¿no? No me sale el nombre, disculpame. O sea, lo que derivó en la guerra del Paraguay. ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque acá hay un doble discurso, ¿no? Por un lado se habla de la libertad económica, que fue lo que se trató de imponer al país durante décadas, ¿verdad? Durante toda nuestra historia. Pues si vos te pones a mirar, es el combate contra Artigas, también de las potencias extranjeras, por quién dominaba el río La Plata. Pero, por otro lado, una fortísima autoridad política para imponerla, ¿verdad? Porque dice, yo estoy con la libertad, hasta hoy lo dicen, la libertad, que nadie, que haga todo el mundo lo que quiera, pero el que hace lo que quiere es el capital. Claro. O sea, es el más grande, siempre, ¿verdad? Entonces, eso se refleja en todo el comportamiento del país. Y en otra cuestión que no es menor, que yo creo que sí que habría que verlo un poco más, que es cómo van creciendo también con el Estado, sobre todo acá en tiempos de dictadura, creció mucho el aparato represivo, o sea, del ejército y de la policía. Y cómo eso después cuando viene una política de achicamiento del Estado, también se suceden determinados conflictos, ¿verdad? Sí. Porque había cosas que eran medias impensables en otra época y pasaron en el país también. Hubo huelga de la policía en este país, por allá por los 90 creo que fue, que era por condiciones de salario y cosas de esas, yo qué sé. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque también en las relaciones laborales, si vos mirás estrictamente, reciben una paga, ¿verdad? Claro, son asalariados, ¿verdad? Esto, porque esto te lleva a otro tema que está hoy en día, que yo creo que era uno de los temas, que es el surgimiento también de asociaciones o de sindicatos Fernando, de la policía, ¿no? Antes de entrar en el tema, dejanos hacer una pequeña pausa y seguimos. Bueno. Retomamos ese contacto con el Cerro de Montevideo. Allá está Fernando Vázquez en su barrio, también de toda la vida, o casi toda la vida, el Cerro. Yo te preguntaba, en esto de ir viendo cuál es el papel de cada uno, cómo está armada la sociedad, ¿no? Cómo está organizada la sociedad en el capitalismo, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Te preguntaba si hay otro rol que tenga la policía que no sea reprimir, que no siempre es pegar con un palo o tirarte un balazo, pero reprimir, esa es la función de la policía. Y se expresa, yo creo que de esa manera. Lo que pasa es que acá hay otra cantidad de funciones que se han ido agregando con el tiempo también, ¿no? Por ejemplo, la información es una. Porque vos no podés andar. Claro. Hay distintas funciones dentro de un ministerio, ¿no? Ahora le han incorporado también el tema de la violencia de la mujer, yo qué sé, una cantidad de roles que antes no estaban, biología científica, por más que había, esto tiene un rol mayor. Ahora, acá, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que acá, yo te decía hace un rato que hay en los últimos tiempos, las últimas décadas, un crecimiento mayor, ¿verdad? Sí. De sus funciones, ¿verdad? Y de su aparato, yo no, capaz que no es tanto en sus cantidades de gente, aunque creo que sí, pero también se precisa un nuevo rol, porque ¿qué pasa, Ángel? Nosotros hablábamos de las privatizaciones, del achicamiento del Estado en los últimos años, pero si vos mirás el aparato de defensa y el aparato y el Ministerio del Interior, eso no ha decrecido, ¿verdad? Con un elemento que es que en muchos planos se ha ido tercerizando también, ¿no? Entonces, tercerizando en el sentido de las funciones, ¿no? Uh-huh. De los apoyos monetarios que recibe, que son presupuestales, que son muy importantes, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la medida que en el Uruguay desaparecen las fábricas, ¿verdad? Desaparece, o sea, cada vez hay menos trabajo. Claro. Aumenta exponencialmente la desocupación, y aumenta mucho lo que se llama, bueno, estamos viviendo tiempos muy especiales también con esto de la pandemia y todo eso, pero aumenta la desocupación y aumentan las tensiones sociales, ¿no? Aumenta la violencia social, como se le llama más comúnmente, ¿no? Vos fíjate que las cárceles en Uruguay siguen llenas. Sí. Los últimos, primero se llenaron de presos políticos en la dictadura y ahora siguen llenas de, de delincuentes comunes, seguro. Gente que delinque, digamos. Sí, sí. O sea, eso no ha caído. En forma, estamos hablando de 12, 13 mil presos, 10, anda por ahí. Sí. Entonces, eso requiere una fuerza policial muy importante para el país también, ¿verdad? Ahora, eso parece que fuera algo natural para el uno, ¿verdad? Porque si vos, si no hay fábrica, si el campo está vacío, si le metés todo lo que hay que no meterle, ¿verdad? Con todo el planteo este del agronegocio, si la tierra cada vez mata, bueno, hay problemas, ¿no? Si la escuela pública, un curso para cobrar los sueldos y para funcionar y las maestras y los profesores, sí. la enseñanza, digo, ¿no? Y entonces, si a los científicos no le das plata para investigar y todo, entonces el Uruguay, ¿qué es lo que te queda? Y te queda reprimir, Ángeles. Sí. Estoy hablando muy rápidamente, o sea, te queda tener una fuerza disuasiva importante, porque si vos mirás también, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que ya casi hay guardias civiles, crece la violencia social porque le dan de un lado y del otro, y eso parece que no tiene fin, claro. ¿Verdad? Pero hay un componente que yo quiero incorporar, porque esto es de las últimas décadas, que es el tema del narcotráfico, ¿verdad? Uh-huh. O mejor dicho, el tema de los organismos internacionales policiales, y uno de ellos es la DEA, hay otros, ¿no? Pero que si vos mirás lo que ha hecho en América Latina, no sé, cuanto más DEA hay más droga. No sé cómo es la relación, ¿viste? Pero sí. Si vos mirás a México, mirás a Colombia, mirás, yo qué sé, Argentina, a Brasil, y bueno, y acá, ellos han asesorado, no sé. Ahora, lo cierto es que el problema no se resuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy agarran todos los días, todas las semanas, y combaten, ¿sí? Está bien, están combatiendo, pero el problema es que el tema de la droga no desaparece. Entonces, la policía pasa a cumplir nuevas funciones, que yo creo que, que también son parte de lo que estamos viviendo en una sociedad en crisis. Y en ese marco es que surgen sus asociaciones también. Claro. Porque, ¿verdad? Yo qué sé, un policía con un arma anda por los barrios cada vez peor. Yo no me voy a poner, pero, ¿viste? Claro, sí, sí. Está difícil para todo el mundo, ¿viste? Entonces, pero este es un tema. ¿Sabes lo que pasa, Ángeles? Que este es un tema que la izquierda no lo ha agarrado tampoco, ¿viste? Mm. Porque miran cuando decís narcotráfico, miran para el costado. Cuando decís desocupación, miran para el costado. Cuando decís hay que subir el salario, chiflan y miran para arriba. Esa es la verdad. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, y los sindicatos también, porque en este año pasado se rebajaron el salario solo, lo del PCNT, así que, ¿qué querés que te diga? Entonces se les crean estos conflictos, ¿verdad? Que son parte de una contradicción que es inherente a la sociedad uruguaya también. Claro, ¿verdad? Claro. Entre el capital y el trabajo. O sea, todos los funcionarios públicos reciben un salario, no todos reciben el mismo salario. Vamos a decir las cosas como son también. Sí. ¿Verdad? De acuerdo a las necesidades y supuestamente, pero bueno, en el periodo, el Frente se ha jactado o ha dicho muchas veces que el salario policial subió cuando ellos estaban en el gobierno. Sí. Sí, pero también la violencia subió, la gente en las cárceles subió, y es cierto, sí, le pusieron alguna campera más, le cambiaron la ropa, le dieron algunos cursos más, no sé, y hay cosas instructivas superiores, pero también es cierto que la injerencia en este proceso de globalización de la represión en esos planos ha sido mayor. Entonces, este es un tema, ¿hola? Sí. Este es un tema que es complejo, pero que expresa cosas que no son tan nuevas, con una forma distinta, ¿verdad? Claro. Porque ahora, hola. Sí. En lo que vos, cuando estaba cortada la comunicación entre nosotros, acá nosotros estábamos planteando el hecho de que en el Uruguay, esto es más viejo que el agujero del mate, ¿no? Se veía mucho y se seguirá viendo más, me imagino, que la gente, al no tener trabajo, por estas causas que vos decías, además, porque la defensa de la fuente de trabajo, la creación de fuente de trabajo, el tema del salario, obliga a que mucha gente termine diciendo, bueno, me meto de milico porque no tengo otra cosa. Pero, ¿no? Ahora, sí, antes decían de empleado público bancario, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, es todo el aparato del Estado, ¿no? Claro. Todo el aparato del Estado. Ahora, el asunto es cómo juega el tema conciencia de clase, porque, digo, si estamos en otra etapa de la historia y yo me conviene ir a manejar la guillotina, después quiero ser representante de trabajadores o me considero trabajador porque hago algo. La otra vez nos decía alguien, y bueno, los curas también, hay muchos curas que trabajan mucho porque atienden niños en los merenderos y no sé cuánto. Ahora, ¿dónde está la definición, no? De esa clase social, de ser parte de una clase social. Claro. Yo creo que acá hay un tema, ¿viste? Que una cosa es una asociación o un sindicato, como se llama en este momento, de la policía. Y está bien que luchen por sus derechos. Claro, a mí me parece claro. Que está bien. Ahora, el carácter de, ¿cómo es que se dice? De, a la institución no se lo saca nadie. ¿Y no? Desde mi punto de vista, ¿no? No, de lo claro. Que hablábamos recién, ¿no? Si vos querés una policía que no reprima, contenido. No es policía. ¿Eh? Una policía que no reprima, no es policía. Y no existe eso. No existe es lo que eso. Sé, ¿viste? En Inglaterra andaban, ¿viste? Andaban sin bastones en una época, pero creo que ya a esta altura no les queda ni el gorro, ¿viste? Sí, se han quedado con el mundo, ¿viste? Pero no, la policía anda sin bastones, es una cosa que no tiene gollete, ¿viste? Pero bueno, existe eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, en condiciones muy especiales, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo otro que sustituye también, viste? Porque acá ha habido en todo este proceso el surgimiento de cuerpos especiales para la represión, sí. Especializada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues fíjate, en los 60, ¿qué es lo que había? Eran la republicana, que andaban creo que a caballo y no sé qué más, y andaba, creo que todavía andan, y era la Metro, ¿te acordás de la Metro? Claro, era la un metro, cuerpo la metropolitana. Así, más de choque, ¿no? Claro. Contra los estudiantes, trabajadores, se usó contra la guerrilla también, pero después cambió eso, porque entró el ejército. Entonces, hubo tema, y en esta época también hay cuerpos nuevos. ¿Cómo es que se llama el cuerpo nuevo que hay de los últimos años? Hay Pumas, hay varios. Varias siglas, sí, claro. Y me perdí un poco, pero viste, son los que están vestidos así, son muy grandes en general, o sea, visualmente, viste, los ve venir, pero es en todos lados más o menos igual, ¿no? Sí. Yo qué sé, en Argentina, en Brasil, en Francia, yo qué sé, se ponen una cantidad de cosas y se usan para las manifestaciones, cosas de esas. Y también son fuerzas de choque represiva muy importantes, por decirlo así, ¿no? Y preparadas para eso, ¿no? Ahora, también, por eso te decía, o sea, ¿esto a partir de qué es que surge también? Yo me acuerdo que en una época fue muy discutido el tema de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Que era en relación a los ejércitos, ¿no? A la defensa, ¿no? Que esto surge con una concepción que Licandro habló mucho de esto, el general Licandro, ¿no? Sí. Pero también el Frente en su momento tuvo sus preocupaciones, todo. Pero este tema que surge en la época de los 70, la dictadura, que se hizo doctrina, ¿qué es lo que suponía? Que las fuerzas militares tuvieran capacidad, ¿cómo es que se dice?, de intervención en los asuntos internos de cada país. Pero esa doctrina también se generalizó, porque vos te pones a mirar, en la medida que una de las fuerzas se califica más, y la otra anda por el mundo adquiriendo capacidad en las Naciones Unidas y todas esas cosas, vos podés creerte que hay aspectos de razón, ¿no? Pero que vos podés creerte el verso que vamos a las Naciones Unidas porque la gente lo precisa, pero si lo precisa, ¿qué creen? Trabajo acá, ¿no? Y eso no se hace, ¿verdad? O sea, hay una tendencia a la militarización también de la policía en los asuntos internos, en la medida que se la califica más, ¿verdad? Hoy los aspectos tecnológicos. ¿Quién se iba a imaginar que en los 70 ibas a tener un cosito eso que te mira por todo el lado para control de tráfico, la de los ladrones, el coche, no sé cuántas cosas? Las cámaras. Las cámaras. Todo el sistema de cámaras, seguro. Sí, hay miles, no sé cuántos hay en el país, pero hay por todos lados ya, ¿no? Alguien la está haciendo, está ganando mucho con eso, ¿no? También, también. Pero digo, hay un proceso que vos ves también cuando te dicen, no, el mundo cambió, sí, ¿dónde se aplica la tecnología también, no? Sí. Porque a veces hay gente que escribe cartitas y dice, está, el socialismo no sirvió para nada, y escriben cartitas de que se murió y no sé cuántas cosas más, pero en cualquier momento les aparece en una esquina y no se van a dar cuenta, van a tener que tirarse las cartas de vuelta para atrás, ¿viste? Sí. Pero digo estas cosas porque también el proceso este ha ido cambiando y hay que entenderlo, ¿verdad? Porque eso tiene repercusiones en la vida social, ¿verdad? Y en la militarización de la sociedad, que es una cosa que se habla poco, ¿verdad? Pero vos fijate, yo te voy a poner un ejemplo, Ángeles. Vos agarrás cualquier informativo de este país, de los grandes, de la televisión, y tenés 20, 30 minutos de violencia, para poner un tiempo, no lo tengo cronometrado. Pero durante años, viste, pasándote, que mataron a uno, que violaron a otra, que estrangularon. Entonces eso te hace la cabeza de la masa, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la...? Hay una porción que dice, hay que salir a darles con todo, métale, vamos arriba con toda la policía. Y después se dan cuenta que no arreglan nada, Ángeles, globalmente, ¿no? Y entonces, creo que estos temas también sirven para meditar sobre, sí, lo que decías vos, qué tipo de policía o qué tipo, en otro plano sería de Fuerzas Armadas que queremos, ¿no? Claro. Hola. Sí, lo que uno va, me parece, teniendo allí como claro, ¿no? Que no porque vos seas, cumplas una función, ¿qué se considera trabajo? ¿Qué se considera trabajo? El que, yo qué sé, ¿es trabajo poner las vallas y, no sé, cuidar que la gente no salte las vallas cuando hay una cuestión pública? ¿Eso es un trabajo? ¿De qué depende que uno lo llame trabajo o no? Mira, Ángeles, si vos tenés 8 horas o 7, ¿no? Sí. Y te recibí una paga, sí, estás vendiendo fuerza de trabajo, porque eso es así en términos, ¿viste? Un tipo o una persona, un hombre, una mujer, que trabaja en donde esté y recibe una paga, es parte, sí, de los trabajadores del país. Ahora, hay trabajo y trabajo, ¿qué querés que te diga? Que crea otro tipo... Porque acá hay otros elementos que son de la historia nacional, que vos no los borrás así de un día para el otro, ¿entendés? O son de la psicología de la gente, ¿viste? Porque, yo qué sé, hay cosas que han sido estimuladas también, ¿no? Y lo digo así con total respeto, dentro de los cuerpos del Ministerio del Interior o de la Policía o de otro, contra los trabajadores, y a veces eso también genera reacciones, ¿verdad? Porque por la historia de este país. Claro. Vos sabés dónde vivo yo. Bueno, acá hubo 80, yo qué sé, 8 meses que era, yo qué sé, parecía Sarajevo cuando la voy a los frigoríficos, yo qué sé. Claro. Entonces, pero digo esto porque es lo que vivió uno, pero en otros lados, yo recuerdo ahora, ¿viste? Los cuento a algunos compañeros en las marchas cañeras, del interior, del Anglo, de los textiles de Juan Lacase, de Arrocera en 33, que han sido duramente reprimidas. Nadie habla nada. ¿Pero por qué nadie habla nada? Y porque están los pesos pesados de la política nacional ahí, ¿verdad? Están, para decirlo rápido, Sanguinetti y familia, uno de los principales. Y después eso se ha ido extranjerizando, han borrado sindicatos enteros sin que nadie diga nada. Entonces, esa es la historia de nuestro país, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué querés? Y eso ha apoyado muchas veces en el Estado, y a veces no necesariamente en la policía también, ¿no? Porque hay leyes que habilitan los desalojos, la propiedad privada y no sé cuántas cosas más, y después te quedas sin país, pero bueno, ese es otro problema. Mira, en ese camino va un comentario que hace Richard desde Tacuarembó. Dice, está muy bueno lo de Fernando, la historia oficial que nos enseñaron, los materiales de Ponson, Buchanan, el Estado Tapón, los ingleses, hasta la versión de la historiadora Lucía Sala de Turón, coincidimos en que hay que tomar posición. Y dice, de la historia de las ideas en nuestro país, de Arturo Ardao, también, como dice, nos señalan los textos marxistas, cuando surge el Estado moderno, también surge el derecho, la coerción, o sea, el derecho a la utilización de la fuerza, la coacción. Que bueno, es lo que vos estabas diciendo, hay leyes, o sea, no es solo la policía. Sí, el Estado básicamente es un aparato coercitivo, ¿no?, que sirve a una clase social. Claro. Eso está escrito hace mucho tiempo, hay gente que está de acuerdo con eso, otro que no, pero en los hechos, si vos te regís por un principio de observación y de comprobación de los hechos, como en el plano científico, es así. Y claro, la doctrina y la política o la lucha de clases ha corroborado eso durante todo este tiempo. Los temas vienen después, ¿verdad? Porque este tema, se podrá decir que es, no sé, que es viejo, que es nuevo, no sé, es un tema que ha estado permanentemente, porque acá se dice que es viejo algo cuando se habla de marxismo, pero hay gente que te recita a Aristóteles o a Cicerón o a no sé qué, tienen como 4.000, no sé, ángeles. Todo nuestro pensamiento viene de ahí, del Mediterráneo, más o menos, un poco más, un poco menos. Entonces, hay una concepción que tiende a dejar a las ideas marxistas de lado. Aunque mirá que el enemigo las estudia. Sí. O sea, hay algunos que las estudian, pero para combatirlas. Lógico. Entonces, este principio, que es uno de los rectores también de las fuerzas, que es el de la autoridad, ¿verdad?, que en realidad hay varios conceptos de autoridad, ¿verdad? Porque si vos decís la autoridad, me estoy acordando de algunos chistes que había antes, ¿viste? De algunos comisarios que había en la radio, ¿viste? La autoridad autoritativa, decía, ¿te acordás? Sí, claro. Pero digo, la autoridad, siempre tiene también un contenido de clase, ¿viste? Porque vos decís, ¿sí? ¿Para qué tenés? Sí. No tenés autoridad política, no tenés autoridad moral, ¿no? ¿Qué le va a decir a la gente? ¿Son todos los políticos iguales? No son. ¿Qué hace política? Si la gente es la que hace política, no es, todos los políticos son iguales. Ese es un verso. O sea, es una idea preconcebida que se instala en la sociedad y que se utiliza. Es como decir, sí, todos los milicos son iguales. No, pará un poquito. Sí. Si me analizás individualmente, no es así. Estoy hablando un poco ligero, ¿no? Como sí, habla la está gente. Claro, está claro, está claro. Esto más ¿cómo se dice? Sí. Porque hay gente que se enoja si le decís milico, ¿viste? Sí. Pero a nosotros nos dijeron pichi toda la vida y nadie se vino a arrepentir acá. Así que lo digo así, de una vez nomás. Mirá que no me vino ningún problema psicológico por eso. Fernando, tenemos que ir redondeando. Acá un oyente dice, nunca escuché a la burguesía decir que la policía son trabajadores. Es verdad. Claro. La burguesía dice, señor, usted cumpla con lo que yo le mando. Pero claro. Soy tu patrón. Es exacto. Pero es que lo quieren como fuerza, o una fuerza represiva, o una fuerza que la querés utilizar para eso. Y no podés decirle que son trabajadores, porque lo tiene que mandar a darle mango a los trabajadores, claro, o a los hijos de ellos. Exacto. O a los, no sé, como dicen ahora, yo qué sé, viste, a la gente que anda mal, que roba, que se enloquece, que es. Ahora, cuando vos dejás, porque acá hay cosas que son peores, que nadie las agarra del todo. Digo, a mí me hablan de... ¿Qué quiere que te diga, Ángeles? A mí me hablan de libertad responsable y me sale un poquito de alergia, ¿viste? Bueno, porque, ¿de dónde viene la libertad responsable? Sí. En manos de neoliberales, ¿viste? Bueno, estás dejando el tema planteado están, para la próxima. Te hacen pelota al país y después mandan cada vez más policía, nueva generación, y no se termina más la espiral. Entonces no es un problema, ¿verdad?, de que empieza la lucha. Es que hay una lucha intrínseca entre concepciones económicas que precisan aplicar fuerza para sostener eso. Fernando, estás dejando ya la base para la próxima. Pues no te quejes, ¿eh?, porque ahora ya quedó planteado. No me voy más de tenemos que cerrar acá porque ya nos pasamos de hora. Te agradecemos mucho por todo este tiempo y todos estos conceptos. Bueno, Ángel, hasta luego.